futuro lo dijo Evaristo. Pero en tu boca encuentro el paraíso. Ni la crisis ni el maldito estado saben lo dulce de tu lengüetazo. Lo que sabe tu lengua, oh mamá, me lleva al cielo y me hace gritar. Lo que sabe tu lengua, criminal, es mi droga, mi ritual. Entre cervezas y noches en vela, tu lengua manda, mi mente vuela. Todo tuyo a tu disposición, con tu saliva tengo revolución. Lo que sabe tu lengua, oh mamá, me lleva al cielo y me hace gritar.